ser competitivo, ser competitivo, dar calidad, dar servicio de primera. Entonces ya no ser el mercado que teníamos antes la idea, no, mercado, más al mercado, ¿no? Ahora queremos ir al mercado donde veamos higiene, competencia, mejores productos, todo. Por ejemplo, ahorita en cuanto a los manejadores de alimentos, queremos que vaya a comer la gente ahí, que sepan que ya están capacitados los que venden torta, los que venden jugo, los que venden birria, los que venden carne, los que venden chicharrones. ¿Por qué? Porque la COESPRISON, que es regulación sanitaria, está participando en los cursos de capacitación a manipuladores de alimentos. A eso me refiero, a que si alguien va al mercado, sepa que va a un lugar seguro, higiénico, competitivo. Hay que recordar que vienen muchas empresas que van a competir y muy por arriba, ¿no?, de nuestro mercado. Entonces, queremos demostrarles que también se puede en el mercado dar buenos productos.